este tema se lo vamos a dedicar al timbaletero que hace poco lo dejó la señora. Ahí está. Pero eso no es nada. Eso no es nada porque la señora lo dejó por una amiga. ¡Cornudo! ¡Cornudo! ¡Cornudo! ¡Cornudo! ¡Uy! No importa. Él no se hace drama. Y yo tampoco, porque a mí me queda el vino, carajo.